hemos empezado esta edición de hoy de Entangelia 23 con el sonido envolvente y sensual de One Dub Connection. Esta canción, Icarian Nights, nos la recomienda Quetzal, alias In Vitro, del blog del Labels and News. Y al hablar de One Dub Connections, lo hacemos sobre un dúo alemán formado por Alex Pinemann y Marvin Frank, o como los describe In Vitro, dos almas que se incorporan para expresarse ante las gentes del mundo mediante una sola música que transmite unión, esa conexión a través del dub. Y en el Labels and News vemos también una reseña del nuevo álbum de Wings of an Angel, Sad Songs in the Dark, cuyo contenido adelantamos aquí en Intangible 23, y también un comentario sobre las llamadas postales sonoras del sello Feedback Loop. Seguro que de ellas nos hablará en su próxima intervención en el programa cuando llegue el otro miembro de En el Labels and News, Pachi Miller in Dub. Y Pachi nos recomienda escuchar el siguiente Subsky Remix del tema Red Apple del sello Sublime Port. Thank you. Agradecemos, como siempre, la colaboración de la gente del blog Nel Labels and News, Invitro y Pachi. Nos han recomendado un par de temas en esta ocasión para abrir hoy Intangible 23, este programa de Canarias Ara Radio en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Este era el Subsky Remix del tema Red Apple. Precisamente Sublime Port es al mismo tiempo un colectivo y una net label. Su décimo lanzamiento es esta colección de remezclas del tema Red Apple. Y nos comenta Apache que este sello merece ser tenido en cuenta dentro de este género musical. Nosotros seguiremos muy pendientes. Y en las ediciones de los martes, aquí buscamos los contrastes sonoros, pasando de lo más brusco a lo más contemplativo o de lo más moderno. Podría ser un buen ejemplo la música de Sublime Port, a lo más antiguo. Eso último de la mano de nuestra primera sección fija de este día en Intangible 23, la grabación histórica. Y tenemos aquí a la Niña de los Peines, un nombre imprescindible en la historia del flamenco, con el siguiente tema, una saeta, Pilatos por no dejar. Esta figura tan importante en la historia del flamenco, la Niña de los Peines, nombre verdadero Pastora María Pavón Cruz, es la que interpretaba el tema que acabas de escuchar, Pilatos por no dejar, nuestra grabación histórica de hoy aquí en Intangible 23. Y volviendo al presente, ¿qué tal si ponemos ahora algo de post-rock con el tema Realidad Aumentada de The Tape Disaster? Realidad aumentada es el título de este tema instrumental y también del EP donde aparece, ambos a nombre del cuarteto de Porto Alegre en Brasil, The Tape Disaster, y como era de esperar forman parte del catálogo de la label Sine Wave, porque músicos que tengan un sonido como este y sean de esa zona de Brasil, lo más probable es que tarde o temprano acaben colaborando con Sine Wave. Por tanto, hemos empezado a tener noticias acerca de The Tape Disaster hace solo unos meses, y también es un proyecto relativamente reciente el que viene ahora, Stan Blaine, con este tema If You, Si Tú. Thank you. La música de Stamblain nos llega desde Bristol y la podemos describir como una mezcla de sonidos ambientales y shoegazer con un toque muy ligero de electrónica, junto al añadido de esas encantadoras voces que flotan muy arriba en el cielo. El EP de Stamblain, All For Your Smile, Todo Por Tu Sonrisa, incluye temas como este, If You, Si Tú, y se puede descargar gratis desde la plataforma Bandcamp. Bueno, ya pusimos antes la canción correspondiente a nuestra sección La Grabación Histórica, pero con lo que viene ahora puede que pienses que hoy vamos a repetirla. No es el caso, pero sí que nos trae a la memoria el mejor blues añejo, el siguiente tema de Lucas Cons, Talk About Suffering, hablar del sufrimiento. Lucas Gons es un artista, programador y gran estudioso de la antigua música norteamericana, esa sobre la que ya no hay derechos de autor. De ella bebe para sus propias creaciones, canciones que luego pone a su vez en el dominio público, como esta Talk About Suffering de su EP Ghost Solos, que se grabó en una sola toma usando el micrófono de su ordenador portátil, con lo cual casi puede parecer que esta canción proviene de un estudio de los años 30. En cualquier caso, a veces basta con eso, con una sola toma, para que el artista transmita sus intenciones. Eso también debieron de pensar los mexicanos SLZR, lo que podríamos pronunciar como Slazer, porque del mismo modo en una sola toma está grabado el siguiente tema, La 2. Thank you. Slacer es una banda de Guadalajara en México formada por León Barragán, Sinclair Castro y Eduardo Martínez. Como te comentaba antes, los tres temas de su EP Demon Lane los grabaron, produjeron y mezclaron ellos solos empleando primeras tomas. Y este era el tema Lados de este interesante trabajo que se puede descargar desde el archivo de la música gratuita. Y de México trasladémonos ahora a Rusia, no para escuchar esas propuestas tan novedosas que suelen sonar en el programa, sino para fijarnos en un conjunto folclórico llamado Sibirskaya Bekora, con una breve canción a capela, una canción nupcial precisamente, que se llama When I Was Born, cuando yo nací. Pues así de breve esta canción nupcial, Cuando yo nací, interpretada por Sibirskaya Bekora, un conjunto folclórico que nacía en el año 2000 de la mano de estudiantes de áreas como el teatro o la música, y son 10 miembros, 5 hombres y 5 mujeres. Tienen un álbum, Musiki, Biryasuki Moi, que se puede descargar gratuitamente desde internet y que a nosotros nos ha parecido muy curioso e interesante. Lo mismo podríamos decir, aunque con otro tono, de lo que viene ahora, claro, la segunda sección fija de los martes aquí en Intangible 23 en Canarias Hora Radio, el momento bizarro. Hoy el momento bizarro va a estar lleno de nostalgia por los años 90 y los primeros videojuegos, pero antes te comento que, como siempre, pone la sintonía de esta sección del programa el Dr. Phibbs, interpretando la melodía introductoria de la película Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann. Y digo que es un momento bizarro nostálgico porque tenemos nada más y nada menos que una versión en clave rave, o sea, discotequera a más no poder, de la melodía del Tetris. ¿Quién no ha jugado a ese rompecabezas tan adictivo? Pues vamos a recordar cómo era la música en esta reinterpretación a cargo del grupo The Burning of Eterna City. final hasta meten unas voces para animar a todo el mundo a bailar al ritmo de esta versión de la melodía que sonaba rusa, ¿no? Del videojuego Tetris. The Burning of Eterna City la han llamado Press Start to Rave a esta versión del videojuego originalmente de Game Boy y aparece en su álbum An Onward the March with Broken Legs, publicado en el sello de música extrema Torn Flesh, piel arrancada. Esa es la denominación de esta en el label, lo cual nos da una idea de su contenido. No obstante, este es un álbum creado por músicos que no tienen miedo al ridículo, porque mezclan la música 8 bits con el techno y el heavy metal. Una pura y gloriosa incoherencia estilística que desde luego merecía la pena celebrar en esta sección de Intangible 23, el momento bizarro, dedicada a los sonidos más estrambóticos que da de sí la música libre. Y cambiando de tercio, vamos con otro de los temas del bonito EP My Piano is Broken, surgido de la colaboración entre Anna Ross Carter y Plek. Este es el tema Sesom. Este era el tema Sesom del EP My Piano is Broken. Poco podemos añadir respecto a lo que comentamos la semana pasada sobre esta colaboración entre la galesa Anne Ross Carter y el polaco Plek. Solo recomendarte una vez más que te pases por la página de la Netlabel Rural Colors y le des al botón de descarga. Y enfilando ya la recta final de esta edición del martes de Intangible 23, vamos con otro breve tema del conjunto folclórico Sibirskaya Bekora. Esto se llama Masha fue al campo. Ходила Маша по лугу, ходила Маша по лугу, ой, по лугу, по лугу, по лужечку, по лугу, ой, по лугу. Укусил комар за ногу, укусил комар за ногу, ой, за ногу, за ногу, за ножечку, за ногу, ой, за ногу. Ой, треба нанять косаря, косарика, косаря, ой, косаря. Отрубить комару голову, отрубить комару голову, ой, голову, голову, головочку, голову, ой, голову. No resulta demasiado fácil encontrar este tipo de música dentro del NetAudio. Pero siempre está ahí el archivo de la música gratuita, plataforma asociada a la emisora de radio WFNU, para trasladarnos propuestas como esta de los rusos Sibirskaya Bekora. Hemos escuchado un segundo y breve tema a capela, este Masha fue al campo de su álbum Musiki Biryashuki Moi. Y se trata de un disco surgido a raíz de un proyecto que se llamó Jóvenes Voces para Canciones Antiguas. De ese proceso de recuperación se han plasmado 13 cortes en el disco que te puedes descargar desde el archivo de la música gratuita. No todos ellos a capela. Los hay también con acompañamiento de instrumentos acústicos. Y el último tema que escuchamos ya hoy en Intangible 23 es uno de un grupo conocido ya por estos lares, Trisfe, que militan en Sello Salvaje. De su álbum Quema Cosas todavía podemos rescatar temas como el siguiente, Lo Necesitaba. Thank you. Este era el tema Lo necesitaba de Trisfe, una de las interesantes formaciones que militan en la discográfica Sello Salvaje, de su álbum Quema Cosas, que ya tiene un tiempo en el mercado. Acaban de estrenar ahora un videoclip basado en el tema Lago Negro, Lago Blanco. Habrá que verlo en internet porque por lo visto ha generado bastante revuelo. Y nos vamos despidiendo ya en este programa de Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahararadio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog intangible23.canariasahora.es, donde encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar, ediciones anteriores en formato podcast y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter, donde vamos colgando actualizaciones, novedades, vídeos llamativos de artistas del NetAudio, etc. Así que nada, hasta mañana miércoles. Hablaremos con Carolina Botero, responsable de Creative Commons en Latinoamérica, que se encuentra aquí en España para dar algunas conferencias. Espero que resulte didáctica y edificadora esta charla. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.